Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es seguridad, serenidad, policía y comunidad. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las P de la participación, que dicen así: pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas todas y todos al 415-455-0102. A todos nos angustian los noticieros que anuncian tragedias precipitadas por la violencia en las calles de nuestros vecindarios. Muchas personas y familias viven con tensión y ansiedad día a día en su propia comunidad por falta de seguridad. ¿Y a quién no le entristece y enfurece leer sobre el desperdicio de talentos de nuestros adolescentes por involucrarse en actos delincuentes que les cierran puertas en su porvenir y en su presente? En nuestros consultorios y clases para padres conocemos a muchos que viven preocupados por manejar sin permiso, por temer perder sus carros y con ellos su trabajo. Muchos están confundidos sobre lo que se permite en este país al disciplinar a los hijos, al tomar bebidas alcohólicas y hasta al festejar en casa. Y a menudo somos testigos del sufrimiento de las familias separadas por deportación cuando alguno de sus miembros es encarcelado. Tristemente, muchos de nuestros niños, jóvenes, mujeres y hombres son víctimas o testigos de delitos en sus hogares y comunidades y no piden ayuda por temor a las consecuencias de involucrar a la policía. Y lamentablemente, la relación entre la policía y nuestras comunidades ha sufrido por incidentes serios de abuso de poder que se han revelado por los medios de comunicación. La delincuencia y la violencia lastiman e impactan seria, profunda y perdurablemente el desarrollo y desempeño humano. Así que a todos toditos nos corresponde hacer nuestra parte por informarnos, educarnos y activarnos. Sin un sentido de seguridad, no hay sensación de serenidad ni en los individuos ni en la comunidad. ¿Cómo pueden servirnos los departamentos de policías y las organizaciones comunitarias como protección ante la adversidad y la criminalidad? Pues de eso estaremos hablando en el programa de hoy. Consulte a nuestros panelistas, traiga sus vivencias y sugerencias, ideas, inquietudes e interrogantes. El número es 415-455-0102. En el estudio me acompañan y agradecemos que han tomado tiempo de sus ocupadas agendas para llegarse aquí mismo a San Rafael. Están con nosotros el sargento Raúl Aguilar con el Departamento de la Policía de San Rafael. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer estar aquí una vez más. Gracias. También nos acompaña desde Santa Rosa el oficial Agustín Arredondo, del Departamento de Policía de Santa Rosa. Un placer tenerle con nosotros hoy. Buenos días y un placer otra vez estar con ustedes. Fabuloso. Y por si fuera poco, también nos acompaña Maite Durán, organizadora comunitaria de Jóvenes por la Justicia en Alcohol Justice, entre otras cargos y obligaciones y compromisos comunitarios. Bienvenida al programa, Maite. Muchas gracias y a todos muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal si rompemos el hielo? Y también la Chloe, nuestra mascota, les da la bienvenida. A todos nos incumbe la seguridad en nuestras comunidades. Así que, ¿qué mensaje inicial comparte cada cual? ¿Empieza el sargento Aguilar? Sí, claro. A mí lo que me gustaría compartir con la comunidad es que todos somos responsables por la seguridad, ya sea por las acciones que nosotros tomamos individualmente o por nos contactamos con la policía o grupos comunitarios. Entonces es importante que todos pongamos nuestro granito de arena y aportemos a la comunidad, porque nadie puede resolver todos los problemas de la comunidad. Todos tenemos que tener parte en la solución. Vale, vale, estamos de acuerdo. En este programa hablamos mucho sobre las responsabilidades compartidas. La educación de nuestros hijos no es solamente los maestros, sino los padres también. Claro. La salud de nuestra gente no es solamente de los profesionales de la salud y los médicos, sino de cada uno con su salud, pues igual con la seguridad de nosotros personal y familiar y comunitaria, y unidos entonces sí podemos ser más efectivos. Estamos de acuerdo. ¿Qué dice el oficial Arredondo? Nada más quería decir que nosotros estamos aquí para servirle a toda la comunidad, y no importa si es la comunidad habla hispana, nosotros estamos aquí para recursos de si necesitan ayuda con sus hijos que están en la escuela de secundaria, preparatoria o los primeros grados, y ofrecemos muchas cosas que nosotros podemos ayudarles, educación de pandillas, educación de drogas, cómo evitar que sus hijos se pongan en problemas cuando se juntan en jugar deportes. Así que muchas veces nos olvidamos, por muchas razones, de que en verdad la misión de la policía es proteger y servir, ¿no? Y que somos recursos para la comunidad. No es nada más para llamar a última hora también cuando hay algo muy triste o muy espantoso sucediendo o por pasar, sino es, están alrededor de nosotros en todas partes, cómo hacernos partes de su trabajo y hacerlos partes de nuestra vida, diciendo, sí, me preocupa esto de mis chamacos, o en la escuela está pasando esto, o en la esquina vemos aquello. Así que eso es parte de su trabajo también, ¿verdad? No le estamos pidiendo nada que está fuera de su chapa. No, aquí estamos para servirles. Bienvenida. Maite Durán, y usted la verdad tiene también una labor grande porque aquí está representando a tantas agencias comunitarias que aquí y allá son como un puente a veces entre los profesionales de la seguridad y el vecino, en cada cual en su lugar, en su hogar. Bueno, yo diría que a todos nos interesa y todos queremos una comunidad sana, segura y unida. Y todos tenemos responsabilidad en el asunto. La comunidad tiene que, como decía usted, doctora Marisol, me encantan las PES, tiene que participar, pero también tiene que tomar la responsabilidad de informarse y tomar parte en crear una comunidad sana. Todas las comunidades no se crean del vacío, tenemos que tomar parte. Y es un proceso, hablando de PES, sí. Tampoco pasa de la noche a la mañana porque todos lo deseamos, ni con una o que otra junta, sino es un proceso como toda una relación o toda una asociación. Van a haber roces, van a haber diferencias, y ahí en el contacto es que podemos desarrollar unos lazos efectivos. Porque tenemos todos la misma meta, ¿no? Que es vivir más sanos, salvos, serenos y sonrientes, si queremos aquí añadir unas heces. Pues antes de tomar las llamadas, le invitamos a nuestra gente 415-455-0102. Quería repasar en breve, porque vamos a hablar en casos específicos, pero ¿qué es un buen recordatorio de las protecciones y derechos que tienen los ciudadanos viviendo en este país, tengan o no permiso de vivir aquí en términos de permisos de inmigración? Sargento Aguilar. Yo recomendaría, pues, si vamos a usar productos nocivos para la salud, ya sea alcohol o otro tipo de sustancias, que por favor traten de controlarla. Muchas veces la policía responde a muchas llamadas que envuelven alcohol, entonces porque la gente toma demasiado alcohol y después pues no se puede controlar. Entonces yo, si es algo que a la gente le gusta hacer, pues que se haga con moderación. Así que esa sería una responsabilidad, y es parte de darnos cuenta que nuestro comportamiento tiene consecuencias. Aparte de la salud, aquí estamos hablando, muchas familias tristemente son separadas, son deportadas, claro, porque digamos uno de los miembros adultos bebe tomado. Y ahí termina en el bote, y ahí viene ICE y se acabó lo que se da. Exactamente. Sí. Y cómo eso se hubiera podido abatir o no hubiera sucedido si la persona hubiera podido controlar su consumo de una cerveza o algo así. Y ya que dije, estos son derechos, tenga o no papeles de inmigración. Ustedes están, estoy mirando al oficial Arredondo que dijo, estamos para servir a la comunidad, no importa su situación migratoria. ¿Eso no es algo que ustedes van a preguntar antes de decir, lo ayudo o no lo ayudo? La Constitución de los Estados Unidos protege a toda la gente, no importa su estatus inmigratorio, okay? Pero si la gente está violando las leyes del estado, entonces sí podemos hacer algo sobre eso, porque queremos enforzar las leyes. Así que es importante y es un deber, entonces, reportar cuando vemos o somos testigos o somos víctimas de delitos, ¿no? De crímenes, sean grandes o pequeños. El llamar la atención, ¿se puede hacer anónimamente? Sí, claramente. Pueden llamar al al departamento de policía y no importa cuál departamento, y ustedes pueden ser anónimos a lo que quieran reportar. Exacto. Y aun si no lo hacemos anónimo y piden el policía en mi casa, no me va a pedir papeles y lo que estoy es pidiendo ayuda. Es claro. Y esto está muy claro, sobre todo cuando nos sentimos vulnerables, digamos, con problemas de violencia doméstica y demás, que a veces no nos atrevemos a pedir ayuda. Así que que quede claro. ¿Quiere añadir algo basado en su experiencia, Maite Durán? Sí, yo quisiera añadir algo sobre el alcohol. Justamente en San Rafael tenemos, trabajamos con el grupo, como usted dijo, Jóvenes por la Justicia, y ellos están interesados en abrir el diálogo sobre cómo se usa el alcohol en nuestras comunidades. Como el sargento estaba diciendo, muchos de nuestros adultos se ven, y los jóvenes también, se ven inmiscuidos en problemas con la ley debido a su uso de alcohol, drogas o marihuana. Entonces, nosotros en San Rafael y con Justicia de Alcohol, Alcohol Justice, tratamos de cambiar o abrir la conversación acerca de realmente cuál es el uso en nuestras comunidades acerca del alcohol. Y quiero que hablemos un poquito con más detalle luego y decir los números y demás. Sabemos que están ubicados en la comunidad del Canal en San Rafael, pero como estas organizaciones hacen mucho trabajo que podemos aprovechar hoy mismo para contrarrestar los intereses que sí están llevando a nuestros jóvenes a tomar y a meterse en problemas con la justicia y después no están para ayudarlos. Familias, el tema de hoy es cómo sentirnos más serenos y seguros en nuestra comunidad aprovechando los servicios de la policía y agencias comunitarias. Tomamos sus llamadas 415-455-0102 y en esa línea alcanzamos a Norma. Norma, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Tiene comentario, consejo o consulta? Pues sí, yo quisiera hacer una pregunta a las oficiales. Ajá. Así como cuando un hijo se le quiere ir encima a uno, ¿qué puede hacer en ese momento? Si un hijo se le quiere ir encima a uno, ¿se refiere como físicamente, como que va a agredir? Sí, quererle pegar a uno, como a su madre. ¿Está pensando, digamos, un niño de 3 años, 13 años, 18 años? Sí, como de 14 años. Okay. ¿Qué recursos tienen los padres de familias para mantenerse seguros y, claro, para disciplinar a sus hijos? Sobre todo que en la adolescencia a veces sabemos que termina muy tristes las cosas cuando tanto los adolescentes como los adultos usan la agresión o la violencia. Vamos a ver qué responden aquí nuestros oficiales. Empieza el oficial Agustín Redonda. Una de las cosas que usted puede hacer, si uno de sus hijos lo agride a usted, lo golpea, una de las recomendaciones que yo hago es que ustedes pongan cargos contra el niño para que ellos sepan que no pueden pegar a los padres. O sea, darle esa seriedad y decir, en este país eso es un delito y para evitar que te metas en problemas luego más grandes, ahorita le vamos a poner un alto así. Sí, y los oficiales pueden arrestar al niño o llevarlo a la detención juvenil para que ellos vayan y piensen lo que hicieron. Y el detenerlo y estar, digamos, en probación juvenil o en libertad condicional, vamos a hablar también de otros programas que hay que puede decir, no necesariamente van a quedarse en la juvenil por mucho tiempo, correcto, pero es, en verdad, recordarle a este muchacho que esto es muy problemático, el usar la violencia, de que no está bien hacerlo afuera, pero tampoco hacerlo en casa con sus padres. Y algo que quería aclarar, ya que dije que en la cárcel puede venir ICE, sin embargo, en las juveniles están protegidos de inmigración. Así que no teman que por llamar a la policía, si su hijo comete un delito, va a venir la migración si su hijo no tiene papeles, porque tienen protección de ICE en las juveniles. Cuando son adultos es otra historia. ¿Es correcto? Sargento Aguilar. Claro, a mí me gustaría añadir de que la violencia física no es aceptable en ningún momento, no debe de ser. Por eso nosotros no somos como los animalitos, ¿verdad? Nosotros podemos razonar, hablar, discutir, negociar. Entonces no es aceptable. Lo que me gustaría añadir es que sí, por favor, llamen a la policía y no necesariamente nosotros vamos a hacer un arresto. Muchas veces nosotros llegamos y podemos hablar con el muchacho y con los padres para ver qué dinámica hay en la casa, en cómo les podemos ayudar. Muchas veces estas cosas tienen raíces más profundas y tal vez les podemos dirigir a algún centro comunitario o alguna otra pues otra cosa que puede hacer la policía sin necesidad de un arresto. En San Rafael tenemos un servicio, en inglés se dice Youth Services Bureau, donde pueden ir a hablar con una consejera especializada en comportamiento de adolescente, que le puede ayudar y para que ese incidente no se repita. Excelente, y eso es lo que queremos, que no se repite, que no escale y se empeore la situación, porque no queremos violencia en la casa viniendo de quien venga. Y se empieza desde la niñez y adolescencia. Maite Durán, el programa de ustedes ayuda a parar esos patrones o esos ciclos, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero también quisiera añadir que de nuevo, que ahí está la información. Cuando nosotros tenemos hijos, o así no los tengamos, tenemos la obligación de informarnos de cuáles son, por ejemplo, las leyes y cuáles son nuestros deberes y cuáles son las leyes de este país, especialmente en cuanto a disciplina, y saber cómo vamos a confrontar esos espacios donde la juventud se vuelve rebelde con nosotros. Buen punto, y estoy haciendo porras aquí porque queremos, como usted dijo, comprender qué fue lo que sucedió. Sí, queremos remediar la situación, pero también tenemos, para evitar que vuelva a suceder, queremos que los muchachos tengan otras maneras de expresar su enojo, su frustración, su malestar, que los padres aprendan a la crianza de los niños cuándo darles espacios, darles tiempo y, claro, darles un ejemplo de no usar la violencia cuando están enojados, y aprovechar los profesionales de policía o los profesionales de consejería y salud mental y de educación de padres para parar esos patrones. ¿Iba a añadir, Agustín, a la redonda? Sí, y eso empieza de muy chiquito. Cuando los niños están jóvenes, hay que estar muy involucrados como padres desde el principio. Hay veces que padres dicen que no están involucrados en la vida de los niños para nada, pero esto empieza cuando están chiquitos, de enseñarlos la buena educación, cómo se trata a la gente, de estar muy involucrados con deportes, en toda la vida de los niños, porque en veces hay gente que no se involucra con los niños para nada. Y ciertamente, y si hemos fallado o hemos faltado por la razón que sea, nunca es muy tarde para empezar. Pedir los perdones, hacer las disculpas y decir, yo sé que no he sido el mejor ejemplo, pero ahora vamos a mantener la violencia fuera de casa, bla, bla, bla, bla, bla. Y me gusta lo que usted dice de esa manera, porque nos da esperanza y nos damos cuenta, no es el fin del mundo si ha sucedido de chiquitos ni de grandes, pero estamos para ayudarnos. Y en este país las leyes nos protegen. A veces pensamos, no podemos disciplinar a los niños porque me traen los trabajadores sociales. En verdad, no se acepta el maltrato de menores, pero tampoco el maltrato de mayores. Claro. Esperemos que eso le sirva, señora Norma. Los mejores deseos a su familia. Le vamos a regalar un premio por participar, sean boletos, una chamarra. Voy a ver qué tengo en la bolsita para mandárselo, porque es hora de las voces de nuestra gente. Y recibimos sus llamadas de vuelta en el 415-455-0102. ¿Pero qué nos dijeron el otro día cuando hicimos esta pregunta? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, para mí lo que yo miro injusto es cuando le quitan los carros a uno, que uno a veces con qué sacrificio compra su carro, y a veces ahí, como saben que aquí donde vivimos hay esta comunidad latina y muchas personas no tenemos una licencia, entonces ellos de eso se aprovechan, que ponen los retenes ahí, le quitan los carros a uno y uno se queda sin carro para ir a su trabajo o para cubrir otras necesidades. No lo miro justo. De que para mí es que los policías es para servirle a la comunidad y tienen que desempeñar su trabajo, no solo dedicarse a... Es gracias a los policías que son honestos y que tienen la capacidad de darle la libertad a las personas, de no discriminarlos aunque no tengan licencia, darles una chance para dejarles el carro. Me gustaría saber qué derecho tengo si un policía me para sin ningún motivo, si me detiene sin ningún motivo. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y si nos está escuchando, estamos en vivo, así que puede llamar ahorita y puede oír nuestra respuesta. Estoy aquí acompañada del sargento Aguilar de la Policía de San Rafael, el oficial Arredondo de la Policía de Santa Rosa y Maite Durán de Alcohol Justice. Algunos de esos comentarios del pueblo sobre lo de los carros, sobre el ser detenido sin ninguna razón que conozcamos, ¿tienen algo que responder para decirnos ¿Cuál es la ley y qué se supone que hagan los policías, como dijo el señor, honestos y bien portados, oficial Arredondo? En el estado de California, personas que no tienen documentos de este país pueden obtener licencias. Y hay una ley nueva que empezó este año que pueden obtener licencias. Y yo he mirado mucha gente que ya pudo obtener su licencia con traer una identificación o pasaporte de su país, pueden ir al DMV y agarrar su licencia. Y de esa manera es una licencia, un permiso especial, pero se supone que los policías lo acepten y como suficiente identificación. Claro, hay personas que no califican por cierta historial que hayan tenido o demás, y en ese caso, si aún así están ocupando el manejar para trabajar y demás, están más vulnerables. Pero si usted no sabe si califica o no, infórmese. Hay clases que le ayudan a estudiar y a pasarla. Tengo testimonios muy lindos de gente que ahora maneja tranquilito y sin menos estrés y tensión, porque aquí hay que manejar para trabajar, es una realidad. ¿Qué diría, Sargento Aguilar? Pues definitivamente tratar de informarse para obtener esa licencia es nueva, y definitivamente yo he visto mucha gente que está muy contenta manejando con su licencia nueva. Es perfectamente aceptable, se ve como las licencias de todo el mundo, así es que hay que hacer el esfuerzo. Muchas veces yo todavía encuentro personas que no han tratado de sacar la licencia, aunque traen pasaporte o otro documento, nada más que porque tal vez dicen que el examen es muy difícil o ese tipo de cosas. Entonces lo bueno, hay que poner el esfuerzo, entonces hay que tratar de sacar la licencia, estudiar la guía. Vale la pena, nos da muchos beneficios, muchas ventajas, así que el estudiar y intentarlo una y otra vez, claro. se puede, es posible, y hemos trabajado duro por esto, así que es un gran logro, hay que demostrar que sí lo estamos aprovechando. ¿Qué tal la parte de si me detienen, de estoy manejando y me detienen, no sé cuál es el motivo, a lo mejor pienso que no hay motivo, pero lo de dónde hay que poner las manos, qué es lo que hay que hacer, porque a veces empeoramos la cosa por no saber en verdad las reglas. Claro. Yo le podría decir que pues cada estado tiene diferentes leyes de vialidad, y pues por ejemplo aquí los vehículos necesitan traer placas enfrente y atrás, y en otros estados nada más es atrás, y en otros países nada más atrás también. Entonces mucha gente dice, me detuvieron sin razón, cuando la razón por la que detuvieron es porque no tenía el vehículo que usa, no trae las placas de enfrente. Entonces más que nada es pues estudiar los requisitos para que un vehículo circule. Yo en el pasado trabajé con la señora Maite Durán y hicimos una clase para enseñarles a la gente qué es el tipo de cosas que tienen que tener los carros para que no los estén deteniendo. Y sabemos, como dijo, hay diferencias con otros estados o también con nuestros países de origen. En nuestros países de origen el usar el cinturón de seguridad, por ejemplo, a veces o no es la ley o no se enforza como aquí, que los niños tengan sus sillitas, lo de las luces de frenos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero digamos que nos paran, con razón o sin razón que conozcamos, ¿qué es importante hacer, oficial Arredondo? Cuando un oficial lo para en un carro, es importante de mantener sus manos en el volante, no reaccionar. Ni siquiera buscar para la licencia o lo que sea, mantenerla en el volante. Mantenerla en el volante y decirle al policía que van a obtener su registración y su aseguranza antes de moverse, porque no queremos que pase un incidente. Exacto, queremos mantener la calma y que el policía se quede calmado. El policía no nos conoce y no sabe si vamos a buscar algo que vamos a buscar, pero seguir instrucciones. Si el policía parece no entender español y nosotros no entendemos muy bien el inglés, ¿qué es mejor, callar o decir no speak English? Tal vez es mejor no speak English. Okay. Y permanecer calmado y tratar de comunicarse, aunque sea con las manos. Y yo también sugeriría que cuando lo paren, bajar todas las ventanas del carro para que el oficial pueda mirar los asientos de atrás y los asientos de enfrente y mirar a todos los pasajeros. Eso no lo sabía. ¿Qué tal? También el policía entonces tiene que buscar a alguien que traduzca, ¿no? Porque para poderse entender por su radio o algo, ¿pueden conseguir alguien que ayude con el español? Claro. ¿Sargento Aguilar? Sí, claro. Gracias a Dios, aquí en California, casi todos los departamentos de policía tienen a alguien que hable español, o si no, hay servicios que usamos por medio de un teléfono celular donde pueden poner a un traductor. Entonces, si uno no habla inglés, pues pedir esa ayuda de que pongan a un traductor o un oficial que hable español. Excelente. O un traductor. Muy bien, pues tenemos haremos más aclaraciones sobre esa luego, pero esta llamadita lleva un rato esperando, así que le pasamos el micrófono a la señora Gloria, a ver si nos trae comentario, consejo, consulta. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, señora Gloria. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer siempre participar en su programa, ya sea en persona o por teléfono. Es sinceramente un honor tratar de ayudar a nuestra comunidad latina. Y yo, mi comentario es que decirles a estos oficiales muchas gracias por ayudar Se está cortando un poquito, pero está dando el agradecimiento y la apreciación a los miembros de la policía. ¿Me escucha más bien ahora? Ahora mejor, mucho mejor, gracias. Okay. Ajá, sí, yo como estaba diciendo, hay mucha necesidad de contactar y de conectar con nuestra gente latina, porque hay muchas preguntas, mucho neblina en todas sus navegaciones de la vida, ¿verdad? Malentendidos, entonces, falta de información. Mucha información que se requiere, y a veces pierden la oportunidad de muchas cosas por tener temor, no saber dónde ir, a quién contactar, qué preguntas hacer, por ese pánico, ese temor de que algo les va a pasar. Nos está dando unos buenos puntos. Gracias, señora Gloria, porque el temor es uno de ellos que nos impacta a todos, y a veces no nos damos cuenta que los oficiales, aunque tengan sus protecciones y su entrenamiento, son seres humanos que tienen un sistema nervioso dispuesto a defenderse, a sobrevivir, y es por temor que muchas veces han pasado tragedias de ambas partes, tanto de las personas supuestamente detenidas o las personas supuestamente tratando de hacer su trabajo. Maite Durán le quería responder. Sí, en mi experiencia trabajando en la comunidad, ya sea con jóvenes y adultos, algunas veces justamente hemos encontrado eso. No supe qué decir, no hallé las palabras, dije más, dije menos. Entonces, en nuestra opinión, yo creo que debemos empoderar a la comunidad, tanto joven y tanto adulta, para que se informe y sepa cuáles son las palabras o cómo debe comportarse una persona. ¿Qué decir y qué hacer? Y sabemos, hablando, ¿la tiene aquí a la mano? Sí. Muy bien, que esto se puede repartir a la comunidad y podemos hacérselo llegar a que nos dé su número. Adelante. Y tenemos justamente, escuchando a muchas personas diciéndonos esto, le invitamos el 22 de abril al defensor público José Varela a que nos dé una charla comunitaria. El título es Conoce tus derechos, justamente. Y entonces estamos invitando en general a la comunidad adulta y a la comunidad joven a que participen y hagan sus preguntas y se informen. La plática va a tener lugar el viernes 22 de abril de 6 a 8 de la tarde en el 24 Belvedere, San Rafael, el edificio de Alcohol Justice. Maravilloso, es en el vecindario del canal de San Rafael. Todos bienvenidos, gratis, una plática importante. Y el defensor público del condado de Marin es latino, es el licenciado José Varela. Lleva mucho tiempo trabajando con nuestra comunidad, con la policía, y sabe, puede aclarar en maneras muy, muy claras esto. Gloria, gracias por su mensaje. Le vamos a mandar un regalito. Me dicen que ya es hora de los guías sobre el tema de hoy, así que traemos a nuestra productora. Y dicen así: recetas, y ahora remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Y ahora recetas, remedios y recomendaciones. He aquí algunos consejos para más seguridad y serenidad en la comunidad. Edúquese sobre las leyes y regulaciones de su área para no violarlas por falta de conocimiento. Aprenda y siga las leyes de tránsito y, según cualifique, obtenga su permiso de licencia para conducir. Tome en cuenta que en algunas zonas usar cachuchas, pañoletas, cintos y ropa de cierto color pueden despertar sospechas de afiliación con pandillas. Sepa que debe responder a la policía si presencia o es víctima de un delito, no importa su situación migratoria. Si llama a la policía pidiendo ayuda para alguien que tiene una enfermedad mental, pregunte si pueden enviar a oficiales adiestrados en responder crisis psiquiátricas. Infórmese sobre su derecho en caso de que sea detenido o arrestado y mantenga la calma. Considere inscribirse en las academias policial comunitaria ofrecida en su área. Y esas son las guías sobre el tema de hoy. Muchísimas gracias a nuestra productora Luz Ramos. Bastantes recordatorios o guías acá. ¿Queremos aclarar algo de lo que se mencionó? Porque no quiero, también quería decirle gracias a Gloria McAllister por las gracias. Dar gracias, la gratitud a nuestros líderes públicos que se exponen en verdad a situaciones difíciles a veces no es suficiente. Es importante quejarnos también cuando cometen errores o hay situaciones injustas, pero igual dar la apreciación y el agradecimiento porque en verdad cuando nosotros huimos de una situación peligrosa, ellos se acercan a esa situación a tratar de protegernos. Así que gracias a los que escogieron esta ocupación en lugar de otras para proteger la comunidad. ¿Iba a decir, Sargento Aguilar? Pues muchas gracias a la señora Radio Escucha y definitivamente sí apreciamos cuando la gente nos da las gracias por un trabajo bien hecho. Pues somos como cualquier, como usted decía, como cualquier otro ser humano. Si hacemos algo bien, nos gusta escucharlo. También si hacemos algo mal, también nos gusta escucharlo para poder mejorar. Muy bien, pues está haciendo muy bien llegándose aquí para participar en el programa En Diálogo con nuestra gente. Usted también, oficial Arredondo, enseñando estas clases de la Academia Comunitaria. ¿Qué tal si hablamos de eso que lo mencionó Luz? Sé que mis padres ambos se apuntaron, aprendieron muchísimo y los recomendamos. Claro que sí. También quería decir que el Departamento de Policía de Santa Rosa vamos a tener una Academia Policial Comunitaria que va a empezar el miércoles 27 de abril y concluye el sábado 14 de mayo. Las clases van a ser los miércoles y la última clase el sábado 14 va a ser un sábado por la mañana. Y van a ser en el Departamento de Policía de Santa Rosa, que está las direcciones 965 Sonoma Avenue. Y pueden contactarse conmigo al teléfono 707-543-4066 y pueden dejarme un correo. Un correo de voz. Fabuloso. Si no, ciertamente esas academias comunitarias policiales es para cualquier adulto que viva en ese condado y ahí en español va a aprender sobre las leyes, sobre cómo funciona la policía. Creo que hasta los dan un paseo en la patrulla. Sí, nuestra academia es para la comunidad habla hispana. Uh-huh. Tenemos tres diferentes, una para la comunidad que habla inglés nomás, una para los jóvenes también que empezamos el año pasado y esta va a ser la primera para la comunidad de habla hispana. Cualquiera de nosotros, y por eso lo hacen por la noche, por quien trabaja de día y un sábado. ¿Y cuál es el costo? Nada, es gratuito. Así que es un regalo, educación gratis, hace falta más de eso. Sí, y queremos abrir las puertas del Departamento de Policía para nuestra comunidad porque queremos que se sientan que es su casa también de ellos. Muy bien. Y ellos van a aprender más en detalle todo lo que hacemos en el departamento, no nada más que damos tickets o arrestamos a gente, pero hacemos mucho más cosas para la comunidad. Exacto, educarnos de todas esas funciones, informados y educados, podemos entonces colaborar de manera más efectiva, tener más derecho a quejarnos cuando no sabemos de lo que estamos hablando y demás. Y sabemos que cursos como estos los pueden ofrecer distintas comunidades. Pregunten su departamento de policía si lo hay o si lo va a haber, o a lo mejor puede fomentar que puedan crear una o llegarse a la de Santa Rosa si le dan permiso. Sí, pueden llamar. Sargento Aguilar. A mí me gustaría añadir que en San Rafael nosotros también tenemos una academia policial comunitaria. Desafortunadamente está en progreso ahorita y desafortunadamente es en inglés nada más para la comunidad hispana que es bilingüe. Me gustaría mucho que la gente fuera a esa y también me gustaría mucho fomentar a una de habla hispana y pues me pueden llamar al teléfono 415-485-3000 y pedir a hablar con Raúl Aguilar y si obtenemos suficiente interés, entonces me gustaría tratar de poner una academia policial en español. Fabuloso, eso sería maravilloso. Familias, estamos hablando hoy de la seguridad y la serenidad en la comunidad trabajando con la policía y las organizaciones comunitarias. Pronto vamos a poner una cancioncita. Tenemos también un testimonio de otro oficial, el Sargento León, y queremos, esto es una historia bastante difícil, queremos prepararla para eso cuando toque, pero antes viene Maite Durán con su comentario. Yo solamente quería también invitar a restablecer relaciones o a mejorar las relaciones entre la comunidad y el departamento de policía. En años anteriores hemos tenido pláticas comunitarias invitando a personas de la policía, incluyendo al jefe de la policía, a detectives e incluso al sargento que ha participado con nosotros. Y me gustaría renovar esas pláticas para que exista un entendimiento directo entre los el departamento de policía y la comunidad. Me gusta esa idea porque habla de conocimiento, entendimiento y seguimiento, porque a veces tenemos el conocimiento pero no le damos el seguimiento. Llegamos a unos acuerdos, unos planes, me parece bien, pero no se toman las medidas, no se hacen los ajustes. Así que como el desarrollo de toda relación toma tiempo, toma esfuerzo, pero qué buena que hay la buena voluntad. Sabemos que es importante y podemos estar salvando vidas, inclusive la de nuestros seres queridos y de nuestros vecinos. Todos son nuestros niños y muchachos después de todos. Familias, el tema de hoy es la policía y la comunidad para la serenidad y la seguridad. Tenemos una llamadita aquí pendiente, me parece que se llama Marta. Gracias al programa. ¿Cómo podemos servirle, Marta? Buenos días. Buenos días. Aquí comentando con la policía. ¿Cómo la policía se puede comunicar o cómo puede él hablar, ayudar, por ejemplo, con nosotros, que solo hablamos español? ¿Cómo puede ayudar la policía si solamente hablamos español? O digamos que no hablamos inglés, a veces hablamos español. Ajá, y otros sí. Idiomas indígenas y demás. Así que, ¿tiene un caso en particular o un tipo de situación problemática? Por de mi parte, a mí no es complicado para mí aprender el inglés porque no lo aprendo. Es muy complicado solo el español. Muy bien, así que a la hora de dar una queja o pedir ayuda, si contamos con el español pero no el inglés, ¿qué recomiendan nuestros oficiales? Oficial Arredondo. Todos los departamentos de policías, o sea, Sheriff Department, también tienen operadoras y líneas que no son de emergencia. Usted puede buscarlas en el internet, las líneas que puede llamar que no son de emergencia, y todos tienen también el... pueden usar líneas que pueden agarrar traductores personas que entran. Porque por lo general a veces si no tenemos la línea, digamos, de la policía de Santa Rosa o de San Rafael a la mano o de Novato, la que sea, se empiezan con el 911. Del 911 lo sabe transferir a esas oficinas. Pero esa línea nada más es de emergencia y hay unas líneas que todos los departamentos tienen que no son de emergencia. Es más directo, más rápido y más seguro. No estamos ocupando la de emergencia. Si ponemos ya nuestro celular, igual que tenemos nuestros amigos y enemigos en el celular, poner los números de nuestras policías locales, ahí va directo y hablan español, por lo menos en estas áreas donde vivimos afortunadamente. Por eso contamos con ustedes, Sargento Aguilar. Sí, exactamente. Muchos en California, muchos departamentos tienen oficiales bilingües. Entonces, si es que tal vez se le puede poner en espera o tal vez pedirle que el oficial le llame, le regrese la llamada a un tiempo después, pero... todos tenemos acceso al idioma español. ¿Pudiéramos pedir ayuda si va a venir alguien a casa, que sea alguien bilingüe, si se puede? Sí, claro, definitivamente. Muy bien. Así que sí, tenemos esos derechos y como puedan, claro, le facilitas a ellos hacer el trabajo si la comunicación no tiene la barrera del idioma. Muchísimas gracias por traernos ese punto. Y cae preciso con lo de la cancioncita que les prometí. De hecho, esta canción habla sobre esa colaboración entre la policía y la comunidad, no importa las barreras históricas, del lenguaje o demás, y aquí va. Valiente y decidido, honesto y comprometido, trabaja incansable por tu seguridad. Siempre cerca, en las calles de tu barrio, espíritu solidario, tú puedes contar con él. Él también cuenta contigo, se acompaña a su camino, tendremos tranquilidad. Como musiquita pegajosa y todo, ¿verdad? Qué bonito sería si podemos hacer esta colaboración cada vez más sana, cada vez más fuerte. Después de todo, los policías son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos. Yo siempre me he preguntado por qué son tan populares los bomberos y a todo el mundo le caen bien y por qué hay tanta desconfianza a veces en algunos lugares con la policía. ¿Podemos sanar eso? Sobre todo si ambas partes mantenemos corazones, mentes y brazos abiertos. ¿Qué tal? ¿Y van a responder a esa cancioncita, Sargento Aguilar? Es fantástica la canción. Muchos saludos a los intérpretes y a la persona que la compuso. Y pues sí, es básicamente que todos somos, formamos parte de esa comunidad y pues hay que trabajar juntos. Y hay veces tenemos diferencias, pero hay que tratar de sobrellevar las diferencias y para trabajar juntos. Exacto, y para eso estamos. Ambos tenemos que batallar la delincuencia y la criminalidad, la violencia que nos está haciendo daño. ¿Iba a añadir algo, Agustín Arredondo, oficial? Y la otra razón por qué miro que la gente quiere a los bomberos más que a los policías es porque los bomberos van a rescatar a la gente siempre. Y en veces, desafortunadamente, el público nada más llama a la policía cuando es una tragedia o es una emergencia, que algo está pasando feo y los niños están mirando que la policía se llevó a su papá, que lo arrestaron porque golpeó a la mamá o la mamá golpeó al papá. Y eso es una distinción muy importante. Se acercan a un conflicto en el cual, en muchos casos, para proteger al vulnerable, va a tener que detener o arrestar o castigar al aparentemente culpable. Y sabemos, muchas veces las cosas son más gris que blanco y negro, sobre todo cuando hay mucha tensión y podemos cegarnos. Y claro, han habido errores y van a seguir siendo errores mientras seamos humanos, pero también hay protecciones y si todos vigilamos, nos quejamos, estamos informados, podemos ayudarles a hacer su trabajo mejor. Sí. Sí, antes del calendario comunitario, otro punto que no hemos hablado suficiente, que quizás de vuelta lo podemos hacer, es precisamente la situación que usted comentó. La violencia familiar es muy frecuente, como la violencia comunitaria, y ahí es uno de los lugares donde la policía llega a nuestros hogares. Y sí, hay niños y adolescentes y adultos en una situación muy emotiva. Queremos recordarle al público cuáles son nuestros derechos y qué hacer y qué sucede típicamente en esas situaciones. Así que piensen sobre eso, pero antes vamos al calendario comunitario porque sabemos que es importante tomar nota de lo importante para nuestra gente. ¿Qué nos va a mantener sanos a salvos en estas fechas, Luz Ramos? Calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad, el Departamento de Policía de la ciudad de Santa Rosa le invita a Academia Policial Comunitaria. El programa es del 27 de abril hasta el 18 de mayo, de 6 a 9, en el Departamento de Policías, 965 Zona Sonoma Avenue, Santa Rosa. Llame al oficial Agustín Arrendo al 707-543-4066. Pláticas comunitarias con el defensor público José Varela, nuestros jóvenes, la policía y probación juvenil el 22 de abril de 6 a 8 en Alcohol Justice en San Rafael. Llame al 717-1099. Eventos pro derechos y leyes justas para las trabajadoras domésticas el 9 de abril a las 6 en el Arlene Francis Center en Santa Rosa. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, comunitas, yoga, zumba, clases para padres y terapias de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Muchísimas gracias. Le hacemos la musiquita así a capela. Tun, turun, turun. No, resolvemos con lo que se pueda. Aunque hayan fallas técnicas, nosotros respondemos porque la información es lo importante. Así que volvemos al punto: violencia en nuestros hogares cuando hay adultos lastimándose. ¿Qué debemos hacer y qué pasa típicamente según la policía? Sargento Luis Aguilar, Raúl Aguilar. Pues violencia doméstica es una de las llamadas más peligrosas que los oficiales responden. Hay estadísticas donde dicen que más oficiales mueren en casos de violencia doméstica cuando responden a casos de violencia doméstica, porque obviamente la gente está muy muy alterada, es una situación pues bastante peligrosa. Entonces muchas veces la gente involucrada no llama, los que llaman son los vecinos. Entonces los oficiales van a responder, pero lo importante para la comunidad es si la policía llega a su casa es obedecer las instrucciones de los oficiales. Un oficial le va a decir, siéntese aquí o muévase para acá o salga para afuera. En ese momento, que es una situación que puede ser peligrosa, es importante acatar las direcciones de los oficiales. Y si un oficial, si la persona no le gusta lo que le está diciendo el oficial, pues entonces pida hablar con su supervisor, que sería un sargento, para que responda. Y porque es una situación peligrosa y queremos que todo el mundo esté salvo. Exacto. Más que nada. Y se vale que el vecino llame, aunque no sepa lo que está sucediendo, si parece que hay algo peligroso pasando al lado, se vale que aunque le diga metiche, puede estar salvando vidas. Claro. Uh-huh. ¿Iba a añadir, oficial Arredondo? En la violencia doméstica, nosotros queremos proteger a todos, si es la esposa, el esposo, los niños, y queremos que todos estén salvos. Las leyes del estado de California son muy estrictas cuando se trata de violencia doméstica, y si alguien golpea a alguien o algo pasó, la mayoría de las veces vamos a hacer un arresto. Y después y ya se la continuará la investigación y demás, y ya en manos de otras personas, pero por lo menos para detener la violencia y para aclarar qué puede haber sucedido. Y tengo entendido que también reportan a Protección de Niños si hubo niños que atestiguaron las violencias. Claro que sí. Porque, claro, es abuso emocional el exponer al cerebro de los niños a la violencia. Iba a añadir, Maite Durán, que ya no nos queda tanto tiempo. Estamos añadiendo lo que no hemos acomodado antes, distintas situaciones en las cuales la comunidad y la policía pueden unidos mejorar las cosas, prevenir las cosas. Yo creo que, de nuevo, es importante que la comunidad se informe y se eduque. Al mismo tiempo, pues está tomando su responsabilidad. No, como habíamos dicho antes, no debemos de darle la responsabilidad solamente a un grupo, es de todos. Y mientras mejor informados están en la comunidad, mejor saben hacer respetar también sus derechos. Porque algunas cosas que hemos escuchado nosotros participando con la comunidad es de que por no tal vez manejar el inglés o porque no se dieron a entender o no pudieron explicar cuál era su posición. Entonces, las personas piensan que tal vez se hizo una injusticia contra ellas al no saber hablar en el idioma. Pero pues para eso también, de nuevo, tenemos que tener información y unirnos a grupos que están haciendo este trabajo. No tenemos que convertirnos en expertos todos, pero saber a dónde ir, que son fuentes fiables. Hablar con usted, Maite Durán, y su trabajo con los jóvenes me recuerda, tratemos de acomodar este testimonio del sargento León, que precisamente habla del riesgo con el que viven nuestros jóvenes y qué podemos hacer al respecto. Aquí va. Sargento León, de la Estación de Policía de San Rafael. Yo trabajé por 3 años con pandillas. En esos 3 años miré muchos pleitos y también pasé mucho tiempo hablando con los niños que querían ser pandilleros. En un ejemplo, le dije a un niño de 16 años, lo miraba en la calle. No era pandillero, pero sí se juntaba con pandilleros. Y siempre le daba consejos que uno de estos días le iba a ir mal. Lo iban a llevar a la cárcel por sus amigos, o lo iban a golpear por sus amigos, o peor, lo iban a matar. A la semana que le dije estos consejos y que estaba hablando con él, muy triste, pasó este incidente donde un pandillero lo disparó con una pistola y no vivió el niño. Entonces, no vale. Es mejor de si tienes amigos que están en las pandillas, por favor no vayas a pensar en meterte en eso, porque de veras no vale, y su vida es mucho más importante de tener esos amigos. Y si hay personas que están en las pandillas o tienes amigos que están en las pandillas, por favor, nosotros podemos ayudarlos. nomás de llamar a la estación de policía en 415-415-485-3000. Soy el sargento León y yo puedo hablar y darles consejos a esos niños que están metidos en las pandillas. Le damos las gracias donde quiera que esté, pero como él, hay otros en una de sus vecindades y sus situaciones. Historias como estas, ¿qué provocan? ¿Qué recordatorio? ¿Qué mensaje podemos compartir al oír esto? Porque queremos que de las desgracias pasadas pudiera haber esperanzas próximas. Oficial Arredondo. Por ejemplo, yo soy el oficial de recursos y trabajo en las escuelas. Trabajo en Santa Rosa High School, Santa Rosa Middle School. Y yo he tenido estudiantes, como explicó el sargento León, que yo he dicho que tienen que meterse en los deportes, involucrarse más en las escuelas para que no tengan tiempo de juntarse con niños o personas que están haciendo cosas malas. Las horas después de la escuela son las más peligrosas, así que mientras más bien estén ocupados, supervisados en cosas provechosas de artes, de deportes. Y yo tengo un estudiante que le dije que tenía que jugar fútbol americano y ya tiene 2 años que jugó fútbol americano y él me contó que él ni tenía tiempo de hacer nada mal, aparte de ir a la escuela, ir a práctica, ir a la casa y dormir. Mire para allá. No, y sobre todo si son ocupaciones así en las cuales es importante mantenerse en forma, mantenerse saludable, no va a tomar el riesgo también con alcohol y drogas, que muchos jóvenes, ese es el puente a conductas después, digamos, delincuentes o violentas. Sabemos que hablemos un poquito, antes de que se nos acabe el tiempo, lo de las armas de fuego, lo que parecen ser armas de fuego, qué precauciones tomar, porque así también es que han ocurrido situaciones muy tristes y que podemos prevenir, sargento Aguilar. Claro, en Estados Unidos es ilegal vender una arma de réplica de arma de fuego con si no tiene la punta anaranjada, y desafortunadamente mucha gente, muchos padres les compran a sus hijos estas armas creyendo que es un juguete, pero no son juguetes, y luego lo que hace peor es que los mismos muchachos le quitan la punta roja o anaranjada, y entonces parece una arma de fuego real, 100% real. Entonces, y luego, pues eso puede dar, puede llegar a una desgracia. Entonces, yo le recomiendo a los padres de familia o a los adultos que supervisan a menores, no les compren estos juguetes porque pues no son juguetes, y si los llegan a ver con ese tipo de cosas es inspeccionarlos, tienen las no le han quitado las puntas, y usarlos en unos lugares que está específicamente para ese tipo de juego de paintball o algo así. Eso y no es importantísimo en la calle, porque los vecinos, personas que no los conocen y demás, a lo mejor piensan que son adultos cuando son niños, a lo mejor piensan que es de verdad cuando es no es un arma de fuego, y así es que por esos malentendidos y confusiones pueden ponerse la cosa muy difícil. Pero a veces los jóvenes lo usan porque no se sienten a salvo o seguros sin ellas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué hacer para que nuestros jóvenes se sientan seguros sin tener que cargar y sentirse armados? Y con esto vamos ya casi cerrando. Usted que trabaja tanto con jóvenes, Maite Durán, ¿qué diría? Yo diría que, de nuevo, para tener una comunidad unida y saludable, todos tenemos que involucrarnos, ya sea adultos y jóvenes. Conozco muchos casos de madres solteras que no tienen tiempo solamente para ir a trabajar y no les pueden dedicar tiempo a sus hijos. Pero si tuviéramos una comunidad más unida y sana, entonces yo le puedo preguntar a mi vecina que me ayude y que me ayude vigilando que le lleve a mi hijo a las prácticas de fútbol o que me lo traiga y todo eso. Entonces es importantísimo no solamente dedicarse a su trabajo, pero dedicarse a la vida que tenemos a nuestro alrededor. Nuestros hijos son nuestra vida y nuestro futuro, y tenemos que hacer tiempo. Qué lindo lo hace. Y en breve, el programa de justicia restaurativa y de los jóvenes, porque es otra manera en la cual, con colaboración con los agentes de la policía, digamos, lo que va a servir a este muchacho no es encerrarlo en la juvenil por un rato, sino más es... Sí, hay un grupo que hace justicia restaurativa aquí en San Rafael, se llama el Consejo Restaurativo de Marín, y ellos ven casos que la policía les los ha mandado o el Departamento de Probación Juvenil, y entonces son casos que se han visto dentro de ese taller comunitario, y que han servido para unir más, para entender y para darle seguimiento a los problemas que se han causado. Y aprender de la experiencia, que no vuelva a suceder, y se ha probado con evidencia científica que es muy efectivo. ¿Un teléfono llamar para más información sobre ello? Sí, al 415-717-1099. Maravilloso, muchísimas gracias. Y ahora viene ya la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. ¿Qué nos dice Luz Ramos? En resumen, se habló de algunos de los derechos con respecto a la seguridad y derechos humanos del inmigrante, refugiado o asilado que reside en los Estados Unidos. Son derechos que todos compartimos, y estos juntos de normas y leyes, si se conllevan, podrían promover una vida más segura. Así que conozcamos nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Con eso ya nos vamos despidiendo, agradeciendo a nuestros invitados. Una palabra de cierre, Sargento Raúl Aguilar, de la Policía de San Rafael. Pues, darte las gracias a usted por este programa maravilloso, y a los radioescuchas por poner atención. Y pues, en lo que podamos ayudarles, yo soy Raúl Aguilar y estoy disponible en el Departamento de Policía de San Rafael. Muchísimas gracias. Oficial Agustín Arredondo, de la Policía de Santa Rosa, ¿cómo se despide? Y nada más quería decir gracias otra vez por tenerme a mí también. Y otra vez les quiero invitar para que atiendan la Academia de Policial Comunitaria. Llámelo al 707. A la 543-4066. Y también pueden llamar a la señorita Amparo, 543-3561. Fabuloso. Familias, procuremos información y orientación para la prevención, la intervención y la sanación de las heridas que la delincuencia y la violencia traen a nuestros hogares y comunidades. Les invitamos a seguirnos por las páginas de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gracias. Gracias por leernos también en las columnas en La Voz y Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Gracias. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, que usamos aquí sus estudios Collins Media Services en San Rafael, con nuestra mascota Chloe, a la que ven todas las semanas en la foto de Facebook. Gracias a nuestra productora, Luz Ramos, por todo su trabajo. Gracias a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, y a la buenísima gente de la KBBFL y de la KWMR. Gracias a nuestros panelistas, Sargento Raúl Aguilar, Oficial Agustín Arredondo y Maite Durán, por su tiempo, conocimientos y ejemplos. Y ahora le damos las gracias a ustedes. Radio Escuchas, quienes hacen su parte por promover el orden y la seguridad en la comunidad al preguntar, pedir, procurar, protestar y perseverar. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en kwmr.org, cuando hablaremos sobre el abuso infantil. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y ¡sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.